Hola Juan Carlos, ¿cómo te va? Bien, ¿qué tal? ¿Qué decís? ¿Estamos por aquí? ¿Arrancamos el cafecito? Con mucho gusto. ¿Qué te parece? Bueno, me gusta el sonido de bar, ¿eh? Ojo. Nos hace, ¿no? Sí. No es que necesitemos clima. Acá ya estamos. No, acá. Vos sabés, Juan Carlos, quiero preguntarte por la campaña. Si querés, retomamos un poco lo que recién comentábamos con Vale acerca de cómo el país de España rescata la esencia de lo que la expresidenta quiso decir mencionando esas palabras, pero hace un rato, de paso, aviso, en el programa de televisión de entrevistas que tenemos en el canal Floreal TV, sí, el canal de televisión del Centro Cultural de la Cooperación, hace un ratito nada más pudimos entrevistar a Pedro Saborido, un crack, guionista, narrador, gran narrador. Si ustedes quieren, se especializa en humor político, pero para mí es mucho más, un gran observador de la realidad, casi te diría un sociólogo que traduce lo que ve en historias y guiones, ¿no? Y él dijo algo muy, pero muy interesante acerca de la propia campaña y una característica que tenemos. A ver si la compartís y a ver qué pensás, Juan Carlos. La sensación es que los candidatos y las candidatas están casi forzados, súmate, Vale, porque te va a interesar el tema. Vale. Casi forzados a hablar a segmentos. A llegarle a segmentos. Ah, sí, claro. Es decir, no sé si se acabó ese mensaje, pero de alguna manera el esfuerzo es a segmentos y no un discurso que englobe grandes multitudes. Pero eso es algo que ya está aprobado en medios de comunicación, la hipersegmentación. Claro. Vos hoy ya tenés audiencias segmentadas. Sobre todo, bueno, si nos dedicamos a la radio, por ejemplo, en las FMs, la que se dedica al tango, al folclore, al rock nacional, la clásica. Así es. La de deportes, si vas a la tele, los canales que son temáticos. Eso ya existe, la segmentación, desde hace muchísimos años, en las audiencias, y esto se traduce en el electorado. Empezamos hablando de los medios de comunicación, sí. Él dice una cosa muy interesante, que es que hay quienes van detrás de la fórmula para tratar de tener éxito, entonces es una copia seriada de otras cosas, y hay quienes, en vez de pensar desde la demanda, lo piensan desde la producción. Yo soy esto, yo quiero hacer esto, sí. Y bueno, y veamos, digamos, ¿no? Me parece. Y en ese momento lo llevamos a la política, y de repente aparece, es una campaña en la que se trata de hablarle a ciertos segmentos y cuidar de no faltarle el respeto o cuidar de no espantarlos. No sé si esto está bien o mal. Es. Sí, creo que está bien la actitud crítica de Saborido, de generar esta situación, sí, que yo tampoco tengo una respuesta acabada, pero lo que quiere decir, creo, interpretarlo, ¿no? Sí. Porque estoy escuchándote a vos, es que lo que explica Vale, que efectivamente es una realidad, como está segmentada objetivamente la audiencia en los medios de comunicación, si eso que hoy han detectado las consultoras y consecuentemente los políticos no pueden dejar de tenerlo en cuenta, eso implica que básicamente los candidatos estén funcionando sobre esa lógica y resten o debiliten el discurso de carácter general interpelando al conjunto, claro, de la sociedad, el gran desafío, a ciertos valores, a ciertos grandes ejes a los que plantearle como colectivo, a los que plantearle como nación, como pueblo. De forma tal que yo francamente creo, ahora que lo voy diciendo, sí, es que tendría que haber una combinación de ambas situaciones, pero no deslizarse hacia un lado y perder el otro. Pero igual hay que aclarar una cosa. Toda la vida un candidato va a una reunión de la cultura, eso no es nuevo, y plantea algunos ejes sobre la cultura, y si le va a hablar a jubilados, plantea algunos. Eso no es novedad, eso no tiene nada que ver con ninguna segmentación. Sí, pero no es el fenómeno. Es tan viejo como el mundo, no, pero eso se viene haciendo. Sí. Yo el otro día, sí, estuve con Alberto, que se hizo una reunión del mundo de la cultura, los sindicatos, personales, y se refiere específicamente a los problemas de la cultura. Igual dice que si no se resuelven los problemas del hambre, de la desocupación y del salario, que son generales, entonces tampoco se va a poder atender bien los problemas culturales, claro, por razones de todo tipo, culturales, políticas, incluso económicas. Entonces, francamente, creo que es interesante el interrogante que plantea Saborido como sociólogo. Hay algunos que no son sociólogos. No, no lo es. Yo digo porque que se digo, dice sí, que sí, el mejor sociólogo de la Argentina fue Discépolo. Está, ¿no es cierto? Ahí, eso es lo que suele decir. Por bueno, supuesto, era un artista, no era un sociólogo. Lo que pasa es que no es exactamente lo mismo, porque esto va de la mano de la llamada Big Data. Sí, sí, así es. Igual yo coincido con Juan Carlos en esto de que los valores que se transmiten desde la política, los que transmite un espacio político o un candidato, son eje en su fórmula, en su pragmática, en lo que quieras, digo, ponerlo en cualquier término, pero esto después tiene que ser trasladable a los segmentos, tal vez con maneras diferentes. No va a cambiar de valores el candidato o el espacio político. No, pero hay contenidos que se ocultan. Hay contenidos que no se mencionan, bueno, porque... Eso puede ser, y cuando estás en campaña eso pasa. De subordinación eso puede a la pasar. Segmentación, que insisto, es una realidad, pero a veces se potencia, casi ya se transforma en una suerte de moda, de imperativo comunicacional, y se pierde de vista, insisto, el político... la comunicación es una cualidad del político, pero en todas las épocas, no solamente por supuesto, ahora de explosión de los medios de comunicación. Y el político es, en una elección nacional presidencial tiene que tener una interpelación general al conjunto del pueblo, además de esto que ahora se llama segmentación. Me da la impresión que por allí debe venir la crítica de Saborido, y si no, bueno, es más o menos mi lectura. Estamos reinterpretando. Sí, sí, sí. Bueno, después les vamos a avisar cuando esté la entrevista, es interesante escucharla, pero más como lo traía acá como disparador, no solamente. Decir, hace falta una sociedad solidaria, una sociedad convivencial, una sociedad donde todos los ciudadanos puedan vivir con un sentido más humanista, no es segmentación de nada, es una interpelación a un ideario. Pero eso es un valor. Es un valor, ese valor. A veces se olvida. Bueno, ¿cómo se traduce eso si vos le hablas a un auditorio de jóvenes y esa solidaridad, cómo la trasladás si le hablas a un segmento de jubilados? Pero a ver, el líder y la líder... Eso lo tiene recontramallado. Siempre ha hablado en distintos auditorios, ¿no es cierto? Eso es lo que decían ustedes antes. Ahora tenés... Pero cambió el consumo, Pablo. ¿Cambió el consumo? Fíjate, ¿cómo cambió el consumo? Y yo lo pedí, y el consumo también es individual. Sí. Porque antes existía la radio, y la radio era parte de la reunión familiar. Antes existía la tele, y la tele estaba prendida. Y por supuesto sigue existiendo, todavía la televisión monopoliza gran parte de la llegada a un público, sobre todo mayor de 50. Pero es verdad que todavía sigue nucleando a la familia. Antes era casi lo único que existía. Entonces, esto, trasladar un valor, significaba que, de repente, un mensaje llegara a través de un medio, podía ser la tele, y fuera dialogado en la familia. Sí. Hoy no sucede eso. Hoy tenés una persona mayor escuchando de una manera, tenés un joven a través de otro dispositivo. Ahí, todo eso existe, entonces, sí, eso no hay duda el que existe. Consumo sí ha cambiado. Sí, sí. Bueno, ¿sabés qué es lo que me preocupa en definitiva? Y que yo creo expresar la preocupación de Saborío. Primero, que estamos en una sociedad cada vez más individualista. Vos, si hoy te querés comer una banana con pera, con dulce de leche a las 3 de la mañana, agarrás el celular. Y hay algún pibe en bicicleta que te lo trae, digamos, ¿no? Eso, o vos querés ver, no sé, una película de Chaplin un sábado a las 5 de la mañana, lo podés hacer, ¿no? Sí, lo bueno, ¿qué tipo de sociedad va modelando eso? Pero yo a lo que no querría llegar, como máxima expresión de la política, es que vos metes una enorme cantidad de datos en una computadora, la computadora te arma un discurso y vos vas y lees ese discurso. Y ahí se pierde gran parte de la esencia de la política. A eso me refiero, sí, ¿no? Estoy en lo sustancial, estoy de acuerdo. Tal tema no... Tal forma no, porque es piantaboto, me empieza a molestar tal palabra, yo... tal lenguaje, a veces a mí personalmente, que pertenezco a esa generación que decía Vale, me revela, porque hay palabras prohibidas y no hay quien las reemplace, entonces no hay otras que las reemplacen en su verdadero sentido y contenido, yo diría filoso, a veces con una connotación histórica. Y en cambio, entonces se nos licúa la cultura política. Te voy a preguntar en términos personales. Vos, si querés contestar, contestá. ¿Cómo se siente un dirigente con tu trayectoria, con esa experiencia de esas nociones de la política, cuando de repente vienen 3-4 asesores y te digan, mira, Juan Carlos, acabo de tener que decir esto, no te corras? Yo pienso que una campaña, para un dirigente que vive la política, es un momento de disfrute. vas a auditorios, hablás, hay clima en la calle de la política, de la elección. Hoy, si tiene que estar contenido en una fórmula discursiva, yo me imagino que le pesa, que hasta no quiere saber nada con una campaña de esas características. Sí, pesa. Ahora, como dirigente, te lo pregunto. Está el que se subordina en forma irrestricta a lo que le dice el consultor, y entonces es un enlatado que el tipo va, lo solemos ver habitualmente por la televisión, ¿no es cierto? Empezando por el presidente de la nación, que no dice nada que no le haya dicho su asesor. Bueno, y en ese caso, cuando se sale con la propia, en general tiene dificultades. Pero después está el político, que es el que vos decís, el que está formado para interpelar a la sociedad, e incluso viene desde abajo y sigue teniendo contacto con la sociedad, que lo escucha el consultor, escucha todas estas novedades que hay en materia de medio de comunicación, pero no deja de ser quien es, no deja de sostener su personalidad, su pensamiento, e insisto, el planteo de valores que tienen que ver con su ideología, con su mirada y con su fuerza política, con la identidad política de su partido. Sí, partido, ¿te acordás? ¿Te acordás de los partidos? Bueno, esa es otra discusión. Eso forma parte de esto que decimos, sí. Bueno, ¿te puedo cambiar de tema un cachito? Pero con mucho gusto. En este cafecito, estoy leyendo una expresión de Moody's. Ajá. Que aparentemente es algo así como una suerte de agencia de riesgo financiero. De la más grande del mundo, sí. ¿A qué se dedican estas agencias? Sí, hacen evaluaciones de riesgo de las entidades financieras, de grandes corporaciones empresarias, y las califican. Por supuesto que tienen ideología, sería ir las recomendaciones que hacen las calificadoras de riesgo del mundo entero, las más, hay 5 o 6 grandes, no son, yo diría, neutrales, porque tal cosa no existe, sino que tienen en este momento, son parte del dispositivo universal del neoliberalismo y de la financiarización de la economía universal. Bueno, mamita. Pero eso es una de las muy grandes, Moody's. ¿Sí? Bueno, dijo Moody's hace algunas horas, el creciente riesgo de cambio político en Argentina podría representar una amenaza para el acceso a los mercados. Esto lo dijo Gerson Zurita, vicepresidente de la agencia Moody's, en un comunicado. Esto ejercería una presión significativa sobre la posición... Traducime, Esto ejercería una presión significativa sobre la posición de liquidez del gobierno y aumentaría la posibilidad de una reestructuración de deuda en los próximos 2 o 3 años. Macri, el favorito de los mercados, arrastra los efectos de una severa crisis económica que ha golpeado su imagen. Las dos presidencias consecutivas de Cristina Fernández estuvieron marcadas por distintas intervenciones estatales de los mercados. Moody's agregó que si bien existen señales de que la recesión en Argentina está retrocediendo, no sé a qué se refiere, prevé que la economía del país se contraiga en un 1,5 en el 2019, después de registrar una caída del 2,5 el año pasado. Esto, en combinación con una alta inflación y una creciente incertidumbre de políticas, pondrá en riesgo a varios sectores de la economía. La incertidumbre política imperante hizo que el riesgo país subiera, etcétera, etcétera. ¿Me traducís un poco si es un apriete, un chantaje, si es lo que efectivamente ven y le aconsejan a los distintos agentes financieros que andan vuelta por ahí? ¿Qué lees de esto, Juan Carlos? Leo, mira, lo que dice Moody's. Sí. Te voy a decir una línea, solamente, de lo que dice el Fondo Monetario Internacional, que está apoyando al gobierno en forma absoluta. Ya lo tenemos, eso lo tenemos claro. Sí. Lo tenemos claro, lo hablamos todos los días. Dice el Fondo, en el capítulo de riesgos, es interesante lo que dice textualmente, estoy leyendo una nota, ¿no? Sí. El programa enfrenta importantes riesgos a la baja, es decir, que va a empeorar. Habrá un cambio prolongado de preferencias de la cartera con respecto a los activos argentinos, porque existen incertidumbres sobre el futuro que podrían provocar presiones de depreciación, impactos en la inflación, aumento de la deuda. La deuda pública ya ronda el 90% del PBI, eso dice el Fondo Monetario Internacional, y sin embargo genera un apoyo irrestricto a la Argentina. Por lo tanto, Uno podría decir es una contradicción lo de Moody's y esto, porque Moody's en definitiva y todas las agencias internacionales de consumo apoyan a Macri. A ver, ¿cuál sería? Porque están en contra del populismo, de la izquierda, de lo que quieras, en América Latina. ¿Cuál sería entonces la contradicción? Solamente para ver si la contradicción es que tienen un discurso donde plantea que está todo mal. No todo, no. Un escenario con grandes riesgos, sí, porque eso es, se cubre frente a su clientela principal. ¿Cuál es su clientela principal? No los ciudadanos de Argentina, ni de Brasil, ni de España. Sí. Su clientela principal son las grandes corporaciones financieras. Por lo tanto, ellos no pueden dejar de advertir y de señalar ciertas situaciones de riesgo que hay. ¿Te puedo hacer un paréntesis ahí? ¿Y por qué nosotros metemos en la agenda de la ciudadanía los intereses de los grupos financieros? ¿Y quién dice que metemos la... Y cada vez que habla Moody, cada vez que anda, que hablan de estos tipos, todos temblamos, ¿no? No, yo no. Se están enojando. Nada. Creo que nosotros lo que tenemos que tener es justamente esto que de algún modo estamos haciendo, que es tener una mirada crítica. Esto es como decir, ¿por qué hablamos del Fondo Monetario Internacional? Es menos importante Moody que el fondo, ¿no? Sí. Es una salvedad clarísima. Sin embargo, son poderes reales, fácticos internacionales, que actúan sobre los otros poderes fácticos, que los recogen todos los medios de comunicación, que los medios de comunicación a su vez maceran y los recrean de acuerdo a su realidad, intentando siempre actuar sobre los factores de poder locales en cada país, sobre los inversores locales y extranjeros y sobre la opinión pública presionándola. Por lo tanto, es difícil soslayar, para más que nada los que se ocupan de la economía, lo que dicen estos tipos. Lo que no hay que hacer es creerle. Lo que hay que hacer es tener una mirada crítica. Una parte de lo que dicen es cierto y otra parte, obviamente, es interesada porque son parte del establishment mundial financiero. Claro, pero digo, lo que van logrando es que los intereses de estos sectores pasen por los intereses de la comunidad. Bueno, nuestros intereses, los intereses de la ciudadanía, todo, no son los intereses de Moody's. No, al contrario. No, pero sin embargo, los del Fondo Monetario, sí, son los intereses de la comunidad. Y por ejemplo, ahora no hay encuestas recientes, pero la de los últimos tiempos, sí, establecen que la ciudadanía argentina mayoritariamente rechaza el Fondo Monetario Internacional, muy particularmente después de la crisis del 2001. O sea, y eso es porque hubo muchos como nosotros que que sudamos explicando acerca del rol del Fondo Monetario Internacional. La otra sería, bueno, soslayarlo. Es difícil, creo que no debe ser el mejor camino porque el dominio de los medios hace que los medios lo divulguen, lo difundan y lo transformen en sentido común. Pero lo que quiero decir es, hemos llegado a un momento en el que sí, la agencia Moody's tiene una mala noticia, creemos que es una mala noticia para todos. Si, si Moody's está contenta, entonces todos tenemos que estar contentos. Eso sería como decir que lo que dice Morales Solá, hay que aceptar. Bueno, última consulta, Juan Carlos Junio, en el cafecito político. No. El mensaje parece ser Dunga Dunga o abismo y muerte. Sí. Sí. ¿No? A mí me preocupa que si efectivamente el gobierno, el oficialismo, no tiene los resultados que espera en las PASO, se utilicen algunos resortes para acrecentar el miedo en la sociedad y que eso, en la primera vuelta, modifique un poco el... A mí me preocupa, idéntico que a vos, porque, francamente, la experiencia política universal de los últimos tiempos y particularmente de los ultimísimos tiempos, sí, de la utilización flagrante de la mentira, la negación de la democracia, el rol del rol del poder judicial, en fin, la institucionalización de la mentira y de la presión a la sociedad sobre la base del miedo, sí, ¿no es cierto? Eso no veo por qué hay que pensar que no lo van a utilizar en un grado más extremo que ahora en el caso que pierdan. Y si ganan también, si empatan también. Yo creo que va a crecer esa utilización porque no tienen alternativa. Si vos tenés que hacer una campaña donde no podés hablar de la economía, sí, donde no podés hablar de los salarios, no podés hablar de la jubilación, no podés hablar de la política impositiva, no podés hablar de nada que tenga que ver los precios, sí, de las tarifas, entonces tenés que tener otra opción. Y esa otra opción es como vos dijiste, muerte, como dijiste, dunga o muerte. Mientras tanto utilizan lo que pueden. Entonces, ¿qué te viene? Pichetto, el efecto Pichetto sensacional, ha cambiado la vida. Hezbollah es un terrorista y la sociedad entonces cree que Hezbollah y el gobierno se anotó un poroto. La inflación ya está pegando la vuelta. Todos esos, yo diría, eufemismos sí. increíbles, yo creo que son muy débiles, porque no se corresponde con lo que es la vida cotidiana del ciudadano y la ciudadana común, no solo los muy humildes, sí. no solo los trabajadores, sino de la gran mayoría de las clases medias y de los profesionales. Por lo tanto, francamente, que creo que todo ese dunga-dunga, francamente, creo que no va a triunfar. Va a triunfar la realidad y el discurso de la oposición, francamente, creo que se va a terminar imponiendo. Es más, creo que lo va a hacer en la primera vuelta. ¡Upa! Estás optimista, ¿eh? Como casi siempre. ¿Pero me lo decís por intuición, por optimismo o porque racionalmente mira, llegás...? Yo bola de cristal no tengo, sí. ni soy un encuestador y leo las encuestas de todo. ¿Pero en qué te basas para decir que...? Me baso en este razonamiento. Es un triunfo en primera me baso aún. En este razonamiento que pasa por lo siguiente. Sí. Que creo ya haberlo dicho, pero discúlpeme la reiteración. No hay problema. En el 2011, sí. Macri... triunfó porque no, 2015. Perdón, 2015. Sí. Macri triunfó porque penetró su discurso. ¿En qué estuvo basado su discurso? En una promesa. Sí. Y una parte de la sociedad le creyó. Correcto. Después, pero, ¿qué pasa? Y odiaba a la sociedad, ¿no? O sea, sí. La sociedad que odiaba. Así es. Le inocularon odio. Ahora, sí. No es lógico pensar sí. que 4 años después una parte de la sociedad... se da cuenta de que esa promesa fue falsa, fue mentira, y que no es que se da cuenta por una cuestión retórica y porque hace alguna gran abstracción, además sí. de su reflexión, sí. lo vive sí. cotidianamente. Entonces, tengo que pensar que, por más propaganda que hagan, una parte de la sociedad, en una elección competitiva, se va a volcar a la oposición, o como mínimo no va a volver a acompañar al discurso del gobierno. Ahora, vos mirás, me dirás lo de siempre, tienen los medios de comunicación, en la última semana tienen los trolls, todo eso forma sí. parte de la preocupación que todos tenemos, por eso yo sigo convocando a la militancia que trabaje y hable con la ciudadanía y gane voto a voto. Ajá. Pero francamente, mi optimismo ese que vos decís está basado en un proceso histórico del 2015 al 2019 que ha generado un gran desgaste de ese discurso y un fortalecimiento del discurso opositor, y además creo que la fórmula presidencial y muchas de las fórmulas provinciales, se me ocurre la de la provincia de Buenos Aires, pero la de Santa Fe, en fin, muchas otras, sí. son fórmulas atractivas. Por eso soy optimista. Gracias, Juan Carlos.